Como dije, esto es Anime Anímate. Y el tema del día de hoy es Jueves de Terror. Así que chicos, en este Jueves de Terror ya puse el post en Facebook. Tal vez por eso me tardé un poquito, porque además Lola se me puso intensa y me dijo, reiníciame. Pero bueno, el tema del día de hoy ya está en Facebook. Al día de hoy hablaremos de desapariciones. ¿Crees que sean reales este tipo de desapariciones de la gente de forma extraña? ¿Tú qué opinas sobre estas extrañas acciones y los extraños mensajes o videos que dejan estas personas cuando desaparecen? Y bueno, todo esto y mucho más, obviamente, solo por aquí, por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Creo que tenemos un tema bastante interesante por ahí también, y vamos a hacer un comentario extra sobre una situación que está pasando en el caos. ¡No! El caos fue invadido por el tal monito Simsimi, que está medio raro también. Pero principalmente vamos a hablar sobre desapariciones. Así que para quienes ya empiecen a llegar, a dejarme sus comentarios, quien quieran a dejarme sus comentarios, sus preguntas, sus pedidos, sus demás cosas, recuerden, en Facebook me encuentran como Umanexus, UMMANexus, así me encuentran, me buscan en Facebook y yo los acepto, y me pueden mandar en Facebook por donde quieran sus pedidos. Y bueno, vámonos con un poco de música, en lo que empezamos a llegar como todos a participar y a comentar aquí y hablar de todo. Así que no se vayan. Esto está empezando, chicos. Esto está empezando apenas. Así que, música, botán.

estoy aquí de regreso en este jueves de terror. Y como puse ya en Facebook, sí, el día de hoy es día de hablar de desapariciones de personas, de... Pues sí, de personas. También de aviones, pero los aviones llevan personas, así que no hay como mucho. Vamos a empezar con saluditos. Saluditos para Jicarita, para Wotoki Uragiri, para Nata Resinos, para Cotore Sato, para Pudín, para Eduardo Flores, para Víctor Jiménez, para Charlie Gremo y para Granjita Chan, para Mariko Chikorosaki, para Mari, sí, para Yuki Olibañez, para Javier Morales, para Lucy Nalgas Quemadas, para Huecote Uragiri, para Rito Ari, para Rito, para Renato de Resinos, no sé si ya lo dije, para, ay Dios, para por acá, para Katia Silva, para Anita Moya, para Alfonso Avilés, para Sig Vázquez, para... Ah, señor Facebook, deje terminar de leer todos las personitas. Para Katia Silva, para Ana Moya, para Alfonso Avila, para Sig Vázquez, para Renato Resinos, para Mogokan, para Alma Cuatro Cruces, para Sakurita Moon, para Lucinalgas Quemadas, para Pudín, para Jeffrey del Pene Refrito, creo que son todos los que están y están todos los que son. Y también obviamente para todos los que nos escuchan a través de cualquier otra aplicación que ustedes hayan encontrado, porque ya me han mandado bastantes, así que supongo que ustedes ya encuentran más aplicaciones que yo. Así que todos para los que estén ocupados nada más escuchándonos, gracias por escucharnos y un beso hasta donde estén. Y bueno, de este lado, empezamos con comentarios que dicen... Luis de las Camadas dice: hace algunos años desapareció mi novio con algunos juegos de Pokémon. No, hablamos de desapariciones en serio. Tu novio nada más te robó. Ok, One Hero de Punch Man. Dudo que sea algo sobrenatural. Pues eso es lo que tratamos de comprender. ¿Cómo es que suceden este tipo de desapariciones? Ya que bueno, se han dado bastante... Ay, perdón. Ya que se han dado bastantes desapariciones. De formas inexplicables. Cosa que llama bastante la opinión a la gente por estas cuestiones. A no saber qué carajos le pasa a la gente de repente haciendo... pues no sé, sus rituales medio extraños o se comportan de forma errática y eso llama la atención de las personas y pues hace como bolita de nieve, entonces unos poquitos y luego otros poquitos y luego otros poquitos hasta que... Así que bueno, vamos con el primero. Creo que mi internet anda medio intenso y no se deja. Mm. Hablemos de un muchacho que desapareció. Es Jorge Matute Jones, que era estudiante de ingeniería forestal de la Universidad de la Concepción. Fue el último visto en la discoteca en La Cucaracha, y durante los años que existían, los 15 años que existió esta discoteca, fue presuntamente encontrado a las orillas de un río. O sea, él estuvo en la discoteca, estuvo bailando un día como cualquiera de nosotros que va a una disco, y durante los 15 años de su desaparición no se supo nada de él. Lo buscó la policía, lo buscaron por donde pudieron, cerca de su casa, en otros lugares, pueblos, con su familia. La policía lo buscó hasta el cansancio, y 15 años después, bueno, lo encuentran en las orillas del río, se dice que su muerte no ha sido como bastante detallada. Simplemente saben que no tiene señales de agresión, o señales de violación, o señales de ese tipo que podrían marcar que fue un homicidio o un suicidio. Así que solamente apareció él muerto de la nada. De esta misma forma, a estas desapariciones hay muchísimas. Por ejemplo, también está el caso de un par de chicas que se fueron de excursión. Ya saben, de esas chicas mejores amigas que agarran sus cosas y deciden irse a conocer un lugar con muchos árboles, con mucha vegetación. Ambas muy expertas en estas cosas de camping, en estas cosas de rappel, de todo ese tipo de cosas. Entonces deciden irse y al segundo día de que se van, la familia empieza a dejar de recibir llamadas. No pasa nada, puesto que pues, a veces cuando uno se va de vacaciones se olvida llamarle a la mamá, al papá, a la hermana, a la prima, a la tía, para decirle así voy bien. Y bueno, la cosa aquí se puso extraña cuando se suponía que iban a regresar en una fecha y no regresan. Así que empiezan a investigar a estas chicas porque no las encuentran. Empiezan a buscar restos de ella, empiezan a buscar pues qué pasó con ellas. Y resulta ser que lo único que encuentran de ellas es una que otra... a material de ellas, algunos zapatos, algunas prendas de ropa. Encuentran una cámara fotográfica de ellas, con unas cámaras donde salen bastante. En ninguna de las fotos salen ellas como tal, sin embargo toman fotos entre borrosas y extrañas. Y pues eso es lo único que se ha dejado. No se ha encontrado su cuerpo, no se ha encontrado ninguna parte completa, ni hueso, ni nada de estas chicas, por lo cual no se puede decir que han muerto, pero tampoco han encontrado más información sobre estas chicas. Simplemente desaparecieron de la nada. Por acá, Huecote Uraguiri dice, igual es una abducción, es real. Es real que hay otros seres de otro planeta. Rito dice, la desaparición de Harumi Suzumiya. Ok. Desapariciones así como secuestrados por aliens. Pues es que no se sabe si son secuestrados por aliens o secuestrados por personas. O simplemente... No sé, es que ese es el problema. No se sabe qué ha sucedido con estas personas. Entonces no te puedo decir si son secuestrados por aliens o son secuestrados por personas, o los abducen, o no sé. Simplemente son personas que de nuestro planeta han desaparecido y después aparecen o muertas o no han aparecido. Y de este tipo de desapariciones hablamos. Ok, creo que simplemente voy a leer los comentarios que valen la pena, los otros son como muy random. No sé, son como quiero participar, pero no tengo nada bueno que decir, entonces voy a decir tonterías. De este lado, Bacote Braguiri dice: creo que lo que más se relaciona con esas desapariciones son abducciones o viajeros en el tiempo. Sí, yo también tengo esa idea. Aunque también estuve viendo que eso de los viajeros en el tiempo es como medio, no sé. Desapariciones, dice Cotoro Estatol. La de Elisa Lam. Esa pobrecita desapareció y cuando finalmente apareció fue un tinaco de su hotel y los huéspedes llevaban varios días usando esa agua. Sí, el caso de Elisa Lam es ciertamente uno de los más mencionados, porque es el extraño caso. Si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, de leer sobre ello, es que seguramente sí es uno de los primeros casos de desaparición. Elisa Lam era una persona muy tranquila, muy normal, reservada, pero de repente desaparece de su hotel y nadie, pues obviamente nadie la reclama al principio, pero poco a poco empieza a haber gente que empieza a buscar a esta personita, porque pues obviamente todos tenemos a alguien que nos reclame. Y sus papás, su familia empieza a buscarla, la gente del hotel también medio la recuerdan y empiezan a hacer investigaciones para buscarla. La gente se empieza a quejar del olor, de la consistencia del agua, del sabor del agua del hotel, y deciden ir a revisar los tinacos, y resulta ser que en el tinaco, en uno de los varios tinacos del hotel, estaba el cuerpo de Elisa Lam, esta chica que no se sabe cómo, pero fue introducida en uno de estos tinacos que estaba sellado bastante bien por fuera. O sea, en el caso de que esto fuera suicidio, Elisa Lam tendría que usar unas llaves que eran especiales para abrir esos tinacos, porque son llaves muy grandes para abrir tinacos. Y pues obviamente con su cuerpo, con su frágil cuerpo, no hubiera podido hacerlo. Entonces, hubiera tenido que abrir los tinacos, hubiera tenido que meter, y de alguna u otra forma hubiera tenido que cerrar el tinaco, ya que los tinacos no se pueden cerrar por dentro, sino por fuera. Y además, bueno, hubiera tenido que cerrar también las puertas para salir a la azotea del hotel. Lo único que dejó Elisa Lam detrás, bueno, fue una serie de videos donde al parecer está escondiéndose de algo que no se alcanza a distinguir, que no se alcanza a ver. Ella se ve bastante nerviosa, se ve bastante afligida, frustrada. Pero sí, esa es una de las desapariciones del tipo de lo que hablamos. A la fecha, la desaparición de Elisa Lam, bueno, no se sabe qué sucedió, porque no tiene marcas de violencia, de que haya sido arrastrada hacia ella, no se sabe ninguna situación de ese tipo. Sí, es lo que también leí, que posiblemente pudo haber sido poseída y que por eso terminó ahí, pero no se sabe cómo fue que entró ella a este tinaco, donde solamente con esas llaves especiales que solamente tenía el hotel, pues cómo fue que entró. Esa es la cuestión aquí. Ya Cotero Sato de este lado nos puso el último video donde se ve a Elisa Lam pues con vida. También por ahí en YouTube, si ustedes gustan viajar un poco más en YouTube, van a encontrar un video que se hace, una entrevista que se le hizo al hotel recientemente en estos últimos años, sobre qué pasó en esa situación, cómo fue que se llevó, cómo lo vivieron ellos, qué opina el gerente del hotel, qué cosas han generado. Está bastante interesante y igual sigue sin haber una respuesta. Yo conozco algún caso, pues, ¿qué crees, Saraí? Aquí Saraí nos dice, hola, saludos, buen día, buen tema, pero a pesar de algo que haya pasado, voy a pensar en algo que haya pasado. ¿Tú conoces algún caso? Yo conozco, pues, los temas que investigué. Personalmente, no me ha pasado una desaparición. A mí personalmente. Sin embargo, Mogo Khan, en una de esas pláticas, ya saben, que tenemos normalmente, me llegó a platicar que un compañero de su universidad llegó a desa o sea, se desapareció, y la verdad es que a la fecha no saben qué le sucedió. Por lo que tengo entendido, y lo que más o menos recuerdo de lo que me comentó, es que iban a hacer un viaje entre todos sus compañeros o todos sus cuates, como a algún lado por allá por el norte de México, no sé, no recuerdo bien a qué zona. Sin embargo, era esa época donde empezaba a haber esta cuestión de los cárteles, y empezaba a sonar bastante, no como ahorita, que ya es así como, sí, el cártel siempre está ahí, o sí, la violencia siempre está ahí, sino como que apenas empezaba a hacerse notar y la gente estaba bastante asustada por estas situaciones. Y entonces como que todos se fueron, pero en grupos. Y este chico dijo, no, pues yo me voy primero, yo me adelanto y ustedes llegan allá. Yo me voy solito, no se preocupen. Y todos, no, espérate, que alguien vaya contigo. No, yo voy solo, no hay problema. Resulta ser que este chico partió de aquí de la Ciudad de México. No, ahora Ciudad de México, porque antes era Distrito Federal. Y bueno, en una zona donde es medio desértica, este chico desaparece. No deja de mandar mensajes, porque pues obviamente hay mensajes de texto y todo, para saber cómo iba y en dónde venían los demás y todo lo demás, porque finalmente se iban a reunir en un punto. Y resulta ser que en algún punto dejan de ellos como amigos de recibir mensajes, y él deja de enviar mensajes. Y dicen, bueno, igual ella llegó, se le acabó el teléfono, no sé qué. Llegan al punto, no hay nadie. Ellos son los primeros en llegar, los cuates, los compadres, todo. Y pues empiezan a marcarle, a mandarle mensajes, a llamarle, y no sucede nada. Para no hacerles el cuento más largo, su coche aparece en el desierto. Y no hay más. Él no aparece, no aparece su teléfono, no apareció nada de él. Y a la fecha, ni su familia ni nadie sabe qué es lo que le sucedió a este muchacho. Este es algo que me contaron a mí, así cercano. De ahí en fuera, personalmente, no me ha pasado nada. Vámonos con un poquito de música, y como que ya hablé mucho. ¿Ya entendieron de qué se trata el tema? Así que vámonos con un poquito de músico, en lo que yo termino de revisar aquí sus comentarios. Y yo regreso. Esto, no se vayan. Esto es Jueves de Terror, Jueves de Desapariciones. Para JMSC. Bye. 봐주길 바랬어 난 너의 입술 바라보면 가슴 두근해 매일 기장에 너의 얘기들만 친구와의 낯서에 너의 이름이 この命がまた生まれてくる、ずっとずっと昔に報えない運命のバイブルが定めた明日を踏み外す、その愚かさが愛しい力強さ、貫く。わがままかもね、目に目に映った I wish for 夢夢にまで見てたなら、目に目にそこまでどんくらいもかかるのか、狙って手に手にするのが dream come true、 夢夢じゃ終わらせたくない、続けたい。 bueno, ya regresé. El día de hoy es cumpleaños de nuestro querido Tokiji. Así que Tokiji, nuestro querido locutor Tokiji de aquí de Radio Anime Nexus, es su cumpleaños el día de hoy. Para quienes quieran mandarle un mensajito, o si lo ven por ahí, para que lo sepan y lo quieran felicitar por su cumpleaños. También es cumpleaños de Carlos Hernández, de Alan Soto. Y bueno, como es jueves, también vamos a decir los de este fin de semana, que el día de mañana, 8 de abril, cumpleaños Marta Medina. Y el día sábado cumple Tada Barney, Eva Luna y mi amado Modokan. El domingo cumpleaños Miguel Lewis y Javier. Ay, qué queridos a Facebook, me hace la vida imposible. Y Javier J. No, CG, perdón. Javier CG, Miguel Lewis, Eva Luna, Tada Barney, Mogocan, Marta C. Medina, Pompeyo, Alan Soto, Tokiji, Carlos Hernández. Para todos ellos les deseo lo mejor en este fin de semana que ya se viene. Fin de semana fin de semana de cumpleaños, fin de semana de vamos a relajarnos, a divertirlo, a disfrutarlo. Así que soplenle fuertísimo a la vela del pastel y pidan su mejor deseo. Yo les deseo lo mejor, de verdad, con todo el ánimo de que disfruten y su cumpleaños. Así que su canción, y los quiero mucho. Bueno, ya regresé. Por acá Víctor Jiménez me pide la canción de el opening número 1 de Digimon, pero ¿en qué la quieres, en español o en inglés? Dice, hola Omechan, yo escuché el caso de mi ajero en el tiempo que aparecí en el 2016 en una ciudad. Y él había sido de 1956. Anita Moya dice, hola a todos, no sé mucho del tema de las desapariciones de las que he escuchado por crimen organizado, y hablando de videos, creo que es una forma de despedirse o advertirnos o mostrar que aún siguen aquí. Sí, Gotokueco Oragiri, son como misterios sin resolver. Son desapariciones que simplemente no saben por qué se dieron. Dejan videos o cuestiones raras. No sé, sus últimos momentos son muy extraños. No encontré, ahorita estaba buscando también la información de una chica que también leí. Eh, que ella vivía sola en su departamento y lo último que se tiene registrado de ella es que sale ella, de hecho descalza a pasear a su perrito, a su mini perro en el estacionamiento de los departamentos donde ella vive. Y está descalza paseándolo y de repente se empieza a comportar como raro, se desaparece detrás de un coche. Y cuando regresa, cuando se ve que regresa corriendo, como asustada, como si alguien estuviera persiguiendo. Y de hecho, bota al perro, o sea, lo suelta, lo deja, deja al perro solo. Y ella se echa a correr. Es la última nota o el último video donde se ve ella con vida. Se revisan los registros de ella y vivía sola con sus papás, bueno, sus papás y todo eso vivían lejos de ella. Su novio pues la visitaba ocasionalmente, no era como muy seguido. Y además algo que era muy curioso es que los vecinos dicen que sí escuchaban que ella como que peleaba o discutía con alguien cuando estaba sola. O sea, que no veían que nadie entrara, pero que ella gritaba y como si la estuvieran golpeando cuando estaba sola. Pero tampoco ella tenía moretones ni nada, o sea, nunca se veía golpeada. Y si mal no recuerdo, esta chica también apareció después en un río o por algún lugar así con agua. Y no se sabe si fue... secuestrada, si fue violentada de alguna manera, porque no tiene ningún rastro de violación, de ataque o de algo. Acá de este lado, Boicotura Gris dice: la extraña desaparición de David Guerrero. De 13 años de edad, era un pequeño pintor extraordinario y talentoso. Y el lunes 6 de abril de 1987. Era un día especial para David Guerrero, que tenía una entrevista en la Galería de Arte de Mason, y ese día se presentaba la exposición titulada Recordando la Semana Santa, donde una de las pinturas de David iba a ser exhibida. Esa era la primera vez de uno de sus cuadros se iba a exponer. Alrededor de las 6 de la tarde, David salió de su casa de la calle de Sargento en Málaga, en España, y se dirigió a la parada del autobús más cercana, que era a unos 150 metros de su casa. A las 8:30 su padre fue a la Mason para recoger a su hijo, donde le informaron que su hijo no había estado ahí. Su padre se dirigió a la Academia de Arte, donde le dijeron lo mismo, que su hijo no había estado ahí y que no lo habían visto. Los padres de David lo buscaron por todas partes, pero alrededor de la medianoche el padre de David le dijo a la policía que su hijo había desaparecido. La policía descartó la teoría de que David se hubiera escapado debido a que era un niño bastante comprometido con la pintura y el círculo de amigos muy reducido. Otra teoría era que debido a que a las capacidades naturales de David para la pintura, podría haber sido secuestrado por algún miembro de la élite relacionada con la cultura del arte. El secuestro extorsivo también se descartó debido al hecho de que nadie llamó a pedir ningún rescate por el niño. La desaparición de David todavía es un misterio, una desaparición que se clasifica como caso extremo, debido al hecho de que no hay absolutamente nada, ninguna pista sobre qué podría haberle sucedido a David. No hay testigos y era como si David se hubiera desvanecido en el aire. Hoy en día se le conoce como el niño pintor de Málaga. Este es como un caso extraño porque, a diferencia de todos los demás donde se les ven videos, hay fotos, hay algún rastro de ellos, aquí en este caso de este niño prodigio pintor no se encuentra nada. Y muchas gracias, Huecote Uragiri. Sí, es un tema muy interesante. De este tipo de cosas hablamos, donde no sabemos qué pasó, por qué sucedió y qué sucedió con esa persona totalmente desaparecida. Aquí también nos comenta Huecote, ¿por qué se generan esta clase de eventos? Hay muchos diferentes. En épocas, países, era un plan de conspiración. Rayos, son misterios sin resolver. Sí, son este tipo de desapariciones que llaman bastante la atención porque... no se sabe qué pasó con esta persona, no se sabe si quizá hay una conspiración con la gente que, no sé, tiene algún don, algún clase, sí, de don para la pintura, para, no sé, No sé, tal vez son para algún experimento, no sé, no sé, pero suenan bastante, bastante interesantes porque no hay un qué fue de esa persona completa. Por lo menos en el caso de las personas que aparecen fallecidas, bueno, ok, algo sucedió, no sabes qué sucedió, pero ya está ahí. Fallecido lo que quieras, pero tienes un cuerpo. ¿Qué sucede con las personas que no tienen un cuerpo, que no saben lo que sucede con ellas, si siguen vivas, si no, si... no sé, están trabajando en algún lado, si están secuestrados, no sé, no sé, no sé. Eso genera como bastante tensión mental. ¿Qué ha pasado con ellas? Chocolate dice: saluda Uma, presente, apenas llegando a duras penas. Y sobre el tema aquí, pues donde vivo, a veces desaparece la gente, ya sea durante el día o sobre la noche. Ya es común en cualquier sitio peligroso, dejando algunas veces sus cuerpos sin vida. En otras ocasiones, nada. No sé si eso cuenta. Desgraciadamente cuenta, Chocolate. Estamos en una época donde... Estamos en una época donde esta cuestión, por llamarle de maldad o de cosas... no sé... De ese ámbito de... ¿cómo se dice? De violencia. Ese ámbito de violencia ha llegado a nuestras vidas, a la puerta de nuestra casa y nosotros sin deberla ni temerla, ¿no? Hay mucha gente que ha sido secuestrada simplemente por cómo se ven, aunque sea una persona muy pobre, quizás se viste o se trata de arreglar bastante bien para estar en sociedad y la gente la ve y piensa, ah, de ser rica la secuestran y chin, ¿no? No, no es la persona que ellos creen o que ellos piensan. Y pues desgraciadamente todavía funciona para este tipo de... También funciona para este tipo de cosas. Por acá también nos contaba... Ay, ¿dónde está? Se me fue. Ah, Manzanita, Manzanita, que también nos comentaba algo. Ay, ay, ay, ay, ay. Dice, esto no es aparición en sí, pero es extraño. Mi hermano mayor estudiaba para químico en la químico-farmacobióloga, o QFB, así que tenían que hacer unos estudios y luego contar los resultados. Así que ella se fue temprano a la casa de una compañera y yo le hice de comer. Me quedaba con mi hermano menor en casa. Mi hermano menor, después de comer, se fue a ver Dragon Ball. Yo estaba dibujando, eran las 5 de la tarde. Y escuchó la puerta, preguntó quién. No recibí respuesta, entonces abrí, no había nadie. En eso salta, era mi hermana. Buh, ¿te asusté? No me había asustado en lo absoluto. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Ella me miró burlonamente y me dijo, pues estábamos haciendo el trabajo con mi amiga y entonces estábamos algo hambrientas y aburridas, por eso vine. Sin más, de un paso entró a la casa y se burló de mis dibujos. Luego fui a comer y abrió la olla y dijo, hiciste comida y yo... Oh... Dios, ya me perdí. Estaba cerca de una hora cuando se fue. Cuando se fue no la escuché cerrar la puerta. Ok, su hermana fue a comer con... fue a comer, tuvieron una conversación y... En algún momento su hermana se salió, ella no escuchó la puerta y regresó a las 11 de la noche muy cansada y empezó a buscar algo de comer. Cuando fue a la comida dijo, ah, hiciste la comida. O sea, el mismo diálogo que tuvieron en la tarde. Y según hablando con su hermana le dijo, bueno, es que, o sea, ya sabías dónde había estado el orégano, ya sabías dónde había estado la comida. Porque te sorprende y al final de cuentas resulta ser que ella dice que nunca se fue de la casa de su compañera y que nunca llegó a su casa. Esto es algo curioso, fíjate. No es como tal desaparición, pero sí es algo atractivo, algo llamativo. No te entiendo, Katia. ¿A qué te refieres? No me equivoqué. No me he equivocado. Ok, a ver. Por aquí. Ok, vamos a dejar esta aquí. Que aquí me pasaron una canción para ver si la usamos de fondo. Vamos a ponerla de fondo. Esa es la canción que me pasaron para ponerla de fondo. De este lado, ¿qué más me cuentan? Ok, dice la desaparición del túnel Lincoln. En 1975, un hombre llamado Jackson White se dirigió con su esposa desde Nueva Jersey a Nueva York. Esto les obligó a pasar por un túnel que se llama el túnel Lincoln. Según White, conducía una vez que atravesó el túnel, pero paró el coche para limpiar el parabrisas con condensación. Su esposa Marta se ofreció para limpiar la ventana trasera para poder reanudar su viaje, pero White se dio la vuelta. Su esposa había desaparecido. No oyó ni vio nada inusual, ni una investigación posterior no pudo encontrar evidencia de que Jackson matara a su esposa o la hiciera desaparecer. Es decir, ellos únicamente iban viajando en su coche, atravesaron este túnel y habían acordado limpiar el parabrisas. Él se baja para limpiar el parabrisas y cuando voltea del interior del coche no encuentra a su esposa. Este es bastante interesante porque es cuestión de que segundos, minutos quizá, en lo que pasas un túnel quizá y llegas a la otra, a la salida del túnel, por así decirlo, y no encuentras a nadie en tu coche. No sé. Si a ustedes les pasara algo así, que van, por ejemplo, en un autobús. O en... No, no en un autobús, sino en un coche. O en un viaje y de repente... estás con alguien y pasan un túnel y ella ya no está. O esa persona no está. O... No sé, ¿no les ha pasado ese tipo de cosas? Que por ejemplo, a mí... Yo recuerdo que cuando era niña me ponía de nervios viajar en el avión y de repente ver que no había gente sentada en su lugar. Porque decía, ¿qué pasó con esa gente? Y luego ya cuando baja la gente del avión, empiezas como a buscar a esa gente. Bueno, yo lo hacía, me ponía paranoica en los aviones. Y empezaba a buscar a la gente como es que ese pasajero falta, falta un señor que iba sentado por ahí cuya. Y no lo ves, de ahí en fuera... Yo creo que tenerlo así al lado ha de ser bastante fuerte, bastante pesado. Acá también me habían puesto traje en la busca. No, no. ¡Ah! Chocolate me dice. Hola, hombre, si pudieras poner. Ok, ahorita lo ponemos. Acá está. Era de Julio Mármol, que se me perdió. Perdón, Julio, es que se me perdió entre tantos comentarios. Dice, en 1968 en el aeropuerto de Kankakee, en Illinois, la lista de pasajeros del DC-3 de la compañía de aviación de Parkdoor con destino a Dallas, Texas, se encontraba completo. Solo dos personas, Gerald Potter y su mujer Carrie, faltaban para marcar. Se hacía tarde y al poco volvieron a llegar sin equipaje, corriendo por la pista. Al subir el avión, las azafatas se sorprendieron de encontrar a las dos personas de aspecto tan desmejorado. Estaban pálidos, con ojos ojerosos y tenían un color mortecino en la piel. Bastante mal. Creyendo que era debido a su excitación por el temor de perder el vuelo, las azafatas los tranquilizaron. También ellas se calmaron y diciéndoles que no pasaba nada, les indicaron sus asientos. El avión despegó y los dos pasajeros se pusieron a hablar entre ellos de las ventajas de viajar en avión y del panorama desde que se divisaba el cielo. las cosas normales que haces cuando uno viaja en avión. En el momento dado, cuando el avión estaba sobrevolando en Missouri, Jared se levantó del asiento para ir al baño y su mujer le acompañó temiendo que se fuera a marear después de que diera el viaje con sus lamentaciones. Pasó el tiempo y ninguno de otro volvió a aparecer jamás. El DC-3 aterrizó en Dallas, las dos personas y dos personas de la lista de pasajeros no se encontraban entre ellos. Se pesó por encontrarse sentido de la desaparición, quizás se hubiesen equivocado de la puerta y se hubieran abierto accidentalmente una de las salidas del avión. Sin embargo, esa teoría pronto se descarta, puesto que hubiese provocado por unos minutos la pérdida de presión y altura del avión, que nadie notó en ningún momento. Nadie consiguió nunca explicarse lo sucedido, así que quedó registrado para la sombra de los pasajeros y de los tripulantes. Pero la historia no estaba destinada a quedarse ahí. 6 años después, es decir, en 1974, un avión con destino a Frankfurt salió del aeropuerto de Milán. Eleanor Thomas compartía asiento con un hombre y una mujer de carácter simpático y extrovertida. A pesar de que parecían cansados, sus ropas viejas y desgastadas llamaban la atención. Eleanor habló con ellos animadamente hasta que ambos se levantaron del asiento y se dirigieron al lavabo. Nuevamente, nunca los volvieron a ver. Sorprendentemente, el caso es que todos los viajeros del avión recordaban esas características en sus caras, sus ropas, y todos coincidían en que parecían amables y bastante animados. Cuando los inspectores del vuelo revisaron la lista para identificar a las dos personas, encontraron sus nombres eran Gerald Potter y Catherine Potter, los mismos que habían desaparecido en pleno vuelo 6 años antes. Esto volvió a suceder en 1988, con un avión destino a Nueva York. El matrimonio Potter usó los asientos que tenían reservados y después de hablar con la tripulación e ir al baño, ninguno de los dos volvió jamás. Investigando un poco más, a Gerald Potter era ejecutivo de una compañía de seguros de la Cámara de Comercio de Illinois y su mujer era su secretaria personal. La historia parece formar parte de un caso real, existen datos que confirman, fuera lo que fuere, le pasó a los Potter en el primer viaje y sea quienes sean los que aparecieron posteriormente, el relato merece bien entrar en los hechos imposibles y bastante interesantes. Gracias, Julio Mármol, está bastante interesante, bastante llamativo esta situación. Es una cuestión de aparición y desaparición bastante extraña. No sé qué pensar sobre estas desapariciones y así. Katia, si no te gustó la versión que te puse de tu canción, pues te pido que, no sé, si quieres mandarme tus propias canciones está bien. No me equivoqué, sí la pongo, pero tengo muchas versiones de las canciones, tengo bastantes versiones, tengo bastantes títulos de canciones. Entonces, si tú quieres escuchar tu canción en específico, la que tú amas, porque ya te sabes los coros, los tonos, los altos, los bajos, todo lo demás, es más fácil si tú me mandas el link de la canción que quieres escuchar y yo con todo gusto te la pongo. Así que no te molestes. Dice Enrique Flores, dice, hola Uma, lo que me sucedió es que no es precisamente una desaparición, sino una aparición. Lo que sucedió es que en una noche de hotel, en un cuarto de hotel que me hospedé por viajes de trabajo, cuando estaba durmiendo sentí que una persona se sentaba al pie de la cama y cuando se encontraba parado al lado de la cama, lo peor es que yo no podía moverme ni gritar para pedir ayuda. La única imagen que podía ver era una silueta de una persona oscura. Ok. ¿Viajas mucho, Enrique Flores? pues no sé qué decirte. Si es algo extraño, si es algo feo. No es, ciertamente no es desaparición, es una aparición. Pero bueno, sí me imagino que te has de haber asustado bastante. Vámonos con un poquito de música por acá. No sé si ya me contestaron si la querían en español o en inglés la canción. No me han contestado, así que la vamos a poner en español. Espero que les guste. Y vámonos ahora sí con música. Todavía tenemos un espacio más de programa, así que no se vayan. Yo regreso. Esto es Anime Anímate, jueves de terror. この温度感と温度 未だ取り戻せたコードが鳴り出しそう。 愛しくて辛くて世界も今さきくな 今と苦しんだろうせ 肯定してちゃ未来は生み出せない。 少年少女前を向くくれる 炎天才希望 なんだって 取り戻せ 取り戻せ手に立つ日が明るく燃え上がる。さあさあ行動をゼロで刻め想像力の外側の世界へ。 パワーなクソ先生に未 来を狂わせるの好きで小さな体をまた飛び散った泣き叫ぶ少女を目覚めたい僕は見てた 両親は進み出すのをやめて世界もまたも恨み出そうとする。 この夢は 舌を出す 余裕ばっか無邪気だな。 ドラドランだったスワードで 目を覚ましたチャチャウは止まらない。 まだまだ歌ってた お子様なら燃える延長線 夜景を5枚が凍るだろ 目が入るまだまだほら早く早く 2テンポで視線を合わせて ハイタッチでビートが鳴り出せば 考えてちゃ遅いでしょ 俺の勝手こうぜ 俺の勝手こうぜ ワンコールで視線を合わせて 吹っ飛んだグルーヴが済ませば 冗談じゃない 見えるはず そのハイエンドの風景の次は にさあどうないと熱さも 全て返しとなった価値観も 悪くないから 目を開き手元にあったら 案外シップな言葉も合言葉だって言える。 少しだけ声を抜ける。 少女前を向く揺れる炎天すら希望だって思い出し 口に出す 難しい芸なんで愛と別れを ねえねえと今世界のことを散々だって笑い飛ばせたんだ。 繰り返した夏の日の向こう 少年少女前を向け暗らむ炎天すら希望なんだって掴み取れ掴み取れと太陽が赤く燃え上がる。さあさあゴールの最後にしよう。最前線はその目を開いた。モーバーな妄想戦線感情性のメビウスの先へ。

蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう。余計なことなんて忘れた方がマシさ、これ以上しゃれてる時間はない。何がウォーウォーウォーウォーウォー、この空に届くのだろう。だけどウォーウォーウォーウォーウォー、明日の予定もわからない。無限大な夢の後も何もない世の中じゃ、そうはさ愛しい思いも負けそうになるけど、ステージがしないベンチだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。蝶になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう。曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる既存的ながら、何がウォーウォーウォーウォーウォー、この街に響くのだろう。だけどウォーウォーウォー、期待してても仕方ない。無限大な夢の後のやるせない世の中じゃ、そうはさ常識外れも悪くはないから、清掃なイメージを染めたぎこち ya regresé. Ay, ay, ay, ay. Esto está muy alto, muy alto. De este lado, Sakurita nos dice: recuerdo la leyenda de mi pueblo en Chilpancingo, Guerrero, México. Hay un lugar que se llama El Cerrito Rico, donde cuentan se abre un encanto, un túnel a otra dimensión, donde hay una cena con platillos suculentos, oro, fiestas, y entonces la leyenda de un señor. Entonces la leyenda es que un señor por la época de la revolución se encontró con este encanto por la noche, al amanecer se dirigió a su casa y al otro año su esposa había muerto y sus hijos eran mayores. Ok. De este lado, Ringo nos comentaba Manzanita nos comentaba sobre... ¡Ay! ¡Ay! Ya la perdí. Acá está. También sobre un lugar, acá, por donde ella vive, en México, en México, nuestro hermoso México. Dice que hace unos cuantos años ella había escuchado, ¿sí? Sí, aquí está. Que había escuchado que una mujer que estaba embarazada de 8 meses había salido de su casa. Que esto no tiene que ver con desapariciones, pero bueno. Bueno, sí, pero no. No tanto. Salió de su casa y al baño en la noche, porque por los lugares, los pueblitos donde Lynn vive, todavía el baño está fuera de las casas. No significa que Lynn vive en un pueblo, sino que por ahí hay pueblos. Acá también hay pueblos, sí, no está muy, bueno, más rural según. Y y resulta ser que ay, Dios, espérenme. Resulta ser que están así aquí jugando conmigo. Resulta ser que a la mujer embarazada, que el día anterior a haber salido de noche le habían hecho un ultrasonido y habían revisado que su bebé estaba completamente sano. Resulta ser que la arrastran, no, ella no alcanza a ver quién, pero la jalan, la empiezan a arrastrar y siente unos dolores, ya cuando se puede liberar y llegar a su casa siente unos dolores muy fuertes en el vientre y la llevan al hospital y resulta ser que el bebé había muerto y estaba destrozado este bebé. Más tarde también nos cuenta por acá Aileen o Manzanita que pasó lo mismo pero con unos niños más grandes. Que estaban dos niños y de repente escucharon que un señor les hablaba para darles dulces. Los niños fueron, el señor llegó a atrapar uno de estos niños porque cuando los niños lo ven tienen unos el señor tiene unos colmillos largos y feos. Uno de ellos se echa a correr y alcanza a sobrevivir. Y el otro es arrastrado y desaparece hasta tiempo después. Cuando lo encuentran y el niño les dice: es que el señor es así, ya así, ya así, les estaba hablando porque tenía dulces. Y bueno, lo encuentran y el niño lo encuentran con la ropa desgarrada, sin estómago, bastante, bastante mal herido, bastante feo. Pero bueno, aquí aparece bastante creepy. Y cuenta Ellen que desde ese entonces, desde las historias de estos niños y de esta señora embarazada, ese lugar dejó de tener habitantes. Sin embargo, dice que se escuchan gritos de gente y se ve a ese como espectro, a ese hombre siniestro. Andrés Pérez, buenas tardes, ya casi ya me voy. El último para decirlo el día de hoy va a ser este de el barco Copaxi, que dice que reaparece después de 90 años en Cuba. La mañana del 18 de mayo del 2015, el servicio de guardacostas de Cuba anunció que habían interceptado un barco sin tripulación en la isla. Se informó que la nave era el SS Cotopaxi, un stand de los mares que desapareció en el lejano diciembre de 1925 en el evento que se asoció rápidamente como leyenda del Triángulo de las Bermudas. Este barco se hizo famoso después de ser insertado de una de las escenas de películas famosas Encuentro de Tercera Fase, en la que el director Steven Spielberg hizo el descubrimiento en el desierto de Gobi. Las autoridades cubanas identificaron el barco por primera vez el 16 de mayo de 2015, mientras navegaba fuera de control en una zona militar prohibida para la navegación. También, también por acá en el cast, no recuerdo quién comentaba sobre un barco que había desaparecido, y cuando este barco aparece empieza a mandar señales de hey, estamos aquí, necesitamos ayuda, y cuando llegan la marina y todos a revisar, resulta ser que el barco está entero. Las camas están tendidas, está todo servido, está todo muy organizado, como si estuvieran a punto de recibir gente. Pero el barco ya estaba en alta mar. Este barco ya había zarpado con gente, con personas adentro, y simplemente desaparecieron. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Cuestiones de desapariciones. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Fue el jueves de terror. Nos escuchamos el día lunes para más de Anime Anímate. Espero me acompañen. Y bueno, si ven una loca de cabellos verde y azules, seguramente soy yo. Así que no duden en saludarme. Y por favor, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el corazón y nos llena el alma de alegría. Los quiero mucho. Cuídense.